Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Estuvo escuchando música de la nueva era con el grupo ERA. Vamos a continuar, vamos a escuchar una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos ya a la frecuencia del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Estamos en Clavijero 24, dentro de El Emparrillado de los Halcones, este lunes 6 de enero, iniciando ya el 2020. Con el respaldo de mi compañero Guillermo Bautista Mora, en los controles de la cabina del 90.5 y de Aldo Camacho, a través de Facebook Live. Gracias, Aldo, por estar con nosotros, a pesar del dolor que todavía le embarga por el resultado del equipo de la América en esta campaña. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues como siempre un gusto empezar la semana aquí en Radio Universidad Veracruzana, hablando de lo que nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol americano. Y bueno, pues también empezando el año, feliz Día de Reyes a todos. Claro. Apenas 6 días. ¿Le fue bien de 2020. Reyes? Mejor vamos a platicar de fútbol americano. Y bueno, también estamos aquí con Jorge Anel, que fue el seleccionado sub-15, que estuvo con uno de los selectivos de ONEFA y que fue a jugar y a participar en el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, ya en el mes de diciembre del año pasado, ahora sí. Y bueno, pues ya ahora pudimos ahí agendar y poder conjuntar y ordenar para que estuviera aquí el día de hoy con nosotros y pues también que nos platique un poquito de toda la experiencia que obtuvo también ese encuentro, ¿no? Muy bien, Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, ahorita nos platicas. Carlos y Yescas Bandara, ¿cómo estás, Carlos? Bien, Ariel, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano. Es un gusto estar de nuevo, cuenta que nueva cuenta en Radio Universidad Veracruzana, un día de Reyes como se vivieron muchos en años anteriores. Y en el comentario que le decía Saldo, bueno, pues ganó mi equipo el Monterrey, todo bien. Mis Rayados. No, mi América, jugamos otra final. Y con eso, ¿eh? Con eso estamos más que contentos. Y vendrán otras. Seguro. Espero que sí. Les vaya bien también con esta ocasión. Bueno, tienes algo que escribió el señor Antonio Ignacio Ramos Bouzas, ¿no? ¿Quieres que le demos lectura de una vez a lo escrito por Antonio Ignacio Ramos Bouzas? Sí, pero la cultura deportiva en nuestro país es muy diversa, tanto que prácticamente existen comisiones que regulan a cada una de las disciplinas practicadas. Pero a pesar de ello, la popularidad y difusión mediática hacia unos cuantos espectáculos deportivos, en particular el fútbol, el béisbol, el boxeo, rezagan tajantemente el desarrollo de los demás deportes. Todas las actividades, tanto académicas como culturales o deportivas, están destinadas a formar personas con calidad humana, moral e intelectual, superior a la de un ciudadano promedio. Dentro de todas ellas destaca particularmente el fútbol americano, disciplina que tiene como objeto primordial la enseñanza de valores y fundamentos básicos para la vida, como lo son el compañerismo, el compromiso, el amor por la vida y la familia, pero sobre todo el respeto. Sus orígenes. Era el año de 1896 cuando por el 4 veces heroico puerto de Veracruz arribó un nieto del general norteamericano Juan Frisbie, llamado Augusto Sequeira. Él era un hombre corpulento, de gran capacidad atlética para muchas disciplinas, pero nada se comparaba con el amor que le tenía al viril deporte de las tacleadas, el fútbol americano. Augusto, al no encontrar espacios adecuados para enseñar el deporte en la ciudad, se dirigió a la ciudad de Jalapa junto con algunos compañeros y amigos que conoció durante su estadía en Veracruz para realizar la práctica adecuada de la disciplina. Cuando llegaron a Jalapa, se encontraron con un hermoso sitio construido por la naturaleza, en donde había un amplio y pastado llano que era ideal para sus propósitos. El lomerío interoceánico, como se llamaba en esos tiempos, era muy concurrido por las familias jalapeñas de la época. El ahora conocido como Estadio Jalapeño fue construido en el año de 1925 por el gobernador y general Heriberto Jara Corona, quien destinó gran cantidad del presupuesto del Estado para su construcción, aunque esto involucrara no pagarle el sueldo durante meses a los burócratas y personal dentro del gobierno. Fue allí donde los esfuerzos de toda la comunidad deportiva de la ciudad y Augusto Sequeira dieron frutos. Utilizaron los uniformes adecuados, los aditamentos de protección necesarios y aquellas raras pelotas ovaladas para que se efectuara el primer partido de fútbol americano en México. Con el paso de los años, el deporte se expandió hasta llegar a la capital del país, donde diversos colegios, instituciones y universidades adoptaron su práctica para enseñar a niños y jóvenes una nueva disciplina que les inculcaría, junto con su educación escolar, valores fundamentales para ser ciudadanos íntegros. La popularidad del fútbol americano entre los estudiantes se esparció rápidamente por todo el país. Eran tantas las instituciones que lo practicaban que las autoridades de rectoría y algunos empresarios, encabezados por Jorge Braniff, determinaron la instauración de una liga colegial en el año de 1928. Tanto en el Distrito Federal como en la ciudad de Monterrey fueron piedras angulares en la creación de esta liga, ya que las rivalidades creadas entre la UNAM y el Politécnico o el TEC de Monterrey con la Universidad Autónoma de Nuevo León crecieron fervientemente y solidificaron las raíces del deporte. Ya para la década de los 70, específicamente en 1978, empezó la administración en tiempo y forma de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, mejor conocida como NEFA. Dicho organismo ha agrandado sus categorías y ligas por la gran demanda de equipos que tienen a lo largo y ancho del país. Parte de lo que es la creación de lo que hoy disfrutamos, Coach Marco Morrita, del fútbol americano, cuando ya está Mariano Ruiz con nosotros. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Pues, Coach, ¿qué dice con esto? Nace aquí. Incluso hay una foto en el texto que lo acompaña, una foto que señala lo que es el terreno donde se ubica el estadio Heriberto Jara Corona, el estadio jalapeño, y estaba trazado no como lo conocemos ahorita, digamos que la cabecera que va hacia el gimnasio, sino en forma perpendicular. Uh-huh. Así está la fotografía que enmarca este texto de Antonio Ramos Bouzas, que está recopilando algunos datos de la creación del fútbol americano en nuestro país. ¿Ahora sí, apareció? Bueno, pues y bastante interesante, ¿no? También yo creo que es siempre importante tener ese dato presente. Finalmente aquí es ahora sí que el primer lugar en el país donde se lleva a cabo un encuentro, pues se puede hablar registrado de que exactamente registrado y ya más organizado también, ¿no? Eso. Y bueno, yo creo que ahí en otros datos, otros elementos que también son importantes, es lo que menciona, ¿no? Cómo va, pues en fila, obviamente, a la capital del país, claro, donde hay mucha más población, donde hay más colegios, instituciones que empiezan a verlo también como una forma de poder tener ocupados a los jóvenes, ¿no? A la gente que empieza a interesarse por el deporte, lo mismo en Monterrey, y pues es lo que se mantiene hasta ahora, ¿no? Pues ya ahí se habla de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que aquí precisamente Mariano acaba de estar también en el mes de diciembre en las instalaciones, que es una universidad que siempre ha tenido esa visión, ¿no? Hacia el deporte, el fútbol americano, y yo me atrevería a decir que el deporte en general. Y bueno, pues también otras instituciones, hay muchas, ¿no? Pues obviamente tendremos que hablar del Politécnico, de la Autónoma de México, de la UNAM, pero también pues por ahí está la Universidad del Tepeyac, que es un programa que lleva, o bueno, una escuela que lleva muchísimos años, ¿no? Participando, y cómo es que han podido también aportar a que haya crecimiento del que hemos hablado en estos últimos años, ¿no? Del fútbol americano, y que también sea, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Ha podido penetrar más hacia otro tipo de gente, de población, que pues ya no nada más voltean a ver al fútbol soccer, digo, que sigue siendo el deporte número uno, el béisbol o el básquetbol como alternativas para practicar un deporte, ¿no? sino que también ya el fútbol americano poco a poco va ganando ese espacio. Y pues aquí en la ciudad, obviamente, pues no es este, no es la excepción. Independientemente que, bueno, pues sí, aquí es, digamos que es la cuna. Aunque, bueno, de ahí el fútbol americano se va de aquí, ¿no? Se va de la ciudad, del estado. Fue un paso nada más. Así es, fue como de paso. Queda ahí el dato histórico. Pero pues yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Digo, finalmente, siempre y cuando haya equipos que fomenten la práctica, que le den difusión al deporte aquí en la ciudad de Jalapa, pues eso va a ser benéfico para todos, ¿no? Habrá más gente practicando el deporte, los alejas de la calle, los ayudas a que vayan a la escuela, ¿no? O sea, integración. Otro tipo de cosas o de beneficios que te puede dar. Y pues ahí yo creo que también mencionar, independientemente que aquí es la cuna del fútbol americano en el país, que bueno, también ya este año tenemos 20 años o se celebran los 20 primeros años del programa de fútbol americano de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Fue precisamente en marzo del año 2000 que se juega la primera categoría de fútbol americano de la universidad, que fue intermedia. En ese año, yo tuve la oportunidad de ser parte de esa generación fundadora. Participamos en ese año en la Liga FADEMAC, una de las ligas también de mayor nivel en el país y bueno, en el centro, ¿no? Que ellos concentran la Ciudad de México y el área conurbada, o sea, el Estado de México, toda esa zona con muy buenos equipos, semilleros también de muchísimas instituciones educativas, ¿no? Que ahí van a buscar mucho talento para reclutarlos y llevárselos a sus equipos, ¿no? Y aquí tenemos uno de los talentos que precisamente en esta evolución que tiene el fútbol americano, se trata de Jorge Andel, seleccionado para menores de 15 años, que estuvo en Mérida. ¿Qué representó para ti, Jorge, representar el compromiso de representar a Halcones de la Universidad y llegar a Mérida e integrarte con la selección menores de 15 años y jugar, nos platicabas, 4 partidos? Pues la verdad fue un verdadero honor representar a los Halcones, ya que fui el único en ese equipo de opinión de los Halcones. Fue una muy grata experiencia y creo que valdría la pena que estos torneos se realizaran año con año para que y más gente se sumara a esto, porque es una gran experiencia. Jorge, para ti, ¿qué representa? Primero la pregunta, ¿qué grado de estudios tienes hasta el momento y qué representa para ti representar justamente a tu escuela? Voy en primer semestre de bachillerato. Y pues como lo repito, ¿qué escuela estamos? En la Oficial B. Pues la verdad, ahí me brindan mucho apoyo, ya que ahí impulsan a los deportistas. Y la verdad fue un gran honor. Es una escuela muy reconocida aquí en Jalapa. Y pues la verdad, fue muy grato. ¿Cómo combinar el estudio y el deporte? Dos instituciones de bastante nivel, como es la Oficial B, lo acabas de mencionar, y otra como es el entrenar en la Universidad Veracruzana, jugar en la Universidad Veracruzana y sobre todo representar la sub-15. Pues la verdad, requiere mucho compromiso. Hay veces en que se me complica un poco lo de los entrenamientos, con las tareas, ya que sí requiere mucho compromiso de tu parte, pero creo que si te organizas bien, si cumples con todos tus deberes, creo que te da perfectamente tiempo. Y aunque sí, a veces estoy un poco atareado, creo que vale la pena. ¿Cómo era Jorge Anel antes de jugar fútbol americano y después de conocer el fútbol americano? Era un poco inseguro, con un físico pues no muy bueno. Y además, algo indisciplinado. A partir de que empecé a jugar fútbol americano, algo fundamental fue la disciplina, el respeto y sobre todo el esfuerzo. Si convocaran a los de la sub-15, under 15, a participar en un foro, digamos, ¿por qué recomendaría usted el fútbol americano? Porque para mí cambia completamente tu vida, no solo en cuestión física, sino en mental, emocional. Te hace ser más seguro, te hace tener, hace trabajar más tu mente. Es algo muy completo, un deporte muy completo que, en definitiva cambia tu vida. ¿Cómo te ves a futuro? Pues la verdad, quiero seguir jugando aquí en Jalapa, seguir mejorando mi nivel y seguir representando los colores de los Halcones en algunas selecciones. Por último, Ariel, me dejas hacer una pregunta, ¿hacia qué perfila tu personalidad para alguna carrera? La verdad aún no tengo definido. Es algo que tengo que tomar ya cartas en el asunto, porque el tiempo se me está acabando. Pero a los 15 años. Es algo que aún tengo pues un poco de tiempo. Y es algo que tengo que pensar. Gracias, Jorge. ¿Qué posición juegas, Jorge Anel, en el americano? En la triple este año estuve jugando de corredor, de receptor, de strong safety y de linebacker. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Qué quisieras hacer aparte de eso? Pues la verdad me siento muy cómodo en las posiciones que estoy, pero siento que domino más siendo receptor. Me siento muy seguro, desde toda mi vida siempre he sido eso. Y ya a lo largo de los años he ido cambiando, pero mi posición siento que natural es la de ser receptor. ¿Y te ves en Liga Mayor de Halcones? Sí, sí me veo en Liga Mayor. ¿Tu favorito la temporada del americano de Estados Unidos que está terminando ahora? ¿Qué equipo? Sí. Bueno, yo le voy a los Broncos, pero en esta pretemporada yo creo que los Ravens se la llevan. Muy bien. Y Mariano Ruiz, ¿cómo estás, Mariano? Bienvenido a Radio Universidad, Mariano. Después de esa grata experiencia que tuviste representando a Liga Mayor, ¿cómo estás? Pues bastante, bastante satisfecho el cómo para mí termina esta etapa y cómo representó mucho para mí terminar de esta forma, ¿no? Vistiendo los colores de la universidad en un foro tan pues del nivel como lo fue el Tazón de este año, con la importancia que tuvo. Cuando te formas como jugador de fútbol americano, ¿en un inicio pensabas llegar a estas instancias y hay más adelante en tu pensamiento, en tu formación? Bueno, cabe resaltar que cuando yo llegué a Liga Mayor no llevaba mucho tiempo jugando fútbol americano. Es cuando llego a un programa de fútbol americano de Liga Mayor en el 2012, cuando pues empiezo a conocer un poco más de este ambiente, de estas cosas, ¿no?, que pasan en México. Realmente yo desconocía un poco eso. Tengo la oportunidad de conocer seleccionados nacionales que compartían las anécdotas y compartían esto, ¿no? Y llama para mí la atención, y desde ese momento yo creo que sí me vi, o sea, sí creí que podía llegar a hacerlo. Sabía que no era fácil porque pues era mi año de novato y veía mi físico y veía el físico de los quintos años, ¿no?, seleccionados, y decía, wow, sí hay que trabajar bastante, ¿no?, para llegar a esas instancias. Pero pues desde un momento yo creo que siempre tuve la ambición de querer lograrlo. ¿Quieres decir que en 7 años fue tu proceso de cambio? Exactamente. ¿Cómo fue ese proceso? Pues bueno, tengo la oportunidad de jugar 3 temporadas para los Leones de la Anáhuac de Cancún, 2012, 2013 y 2014. En 2014 tengo que dejar yo la universidad por cuestiones laborales. Dejo el deporte unos años y es hasta 2018 que me vuelvo a encontrar con el fútbol americano, ya que pues mi lugar de residencia se volvió Jalapa, ¿no? Pues tuve la oportunidad de volver a la universidad después de 3 años de haberme distanciado de esto, y pues retomo yo este sueño, ¿no? Retomo estas ganas de querer, pues al final yo, según yo, ya había cerrado el ciclo, ¿no? Y pues dije, si tengo la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Y pues eso, ¿no? Desde que llegué aquí, pues fue eso. Fui muy, muy bien recibido en los Halcones de la Veracruzana desde el primer día, por parte de todo el staff, por parte de los compañeros, y pues eso me hizo pues lograr, yo creo que este resultado, ¿no? Este resultado final. ¿Vuelves a la universidad retomando estudios o aperturando una nueva carrera? Empecé de cero una nueva carrera. Actualmente, pues, acabo. ¿Podríamos saber cuál? Sí, gastronomía. Dejé derecho. Había estudiado derecho 5 semestres. En el tiempo que me voy a trabajar, cambian un poco mis ideales y, pues, tomé la decisión. Pero un giro de... Claro, totalmente, 180. ¿No? Y si te platico a lo que me dedicaba... No, platicando. Sí, pues me toca dejar el fútbol americano en 2014 y me toca irme a trabajar a unas embarcaciones, ¿no? A barcos. Y pues de ser un jugador de fútbol americano, ahora era un marinero, ¿no? Entonces, y después vuelvo a ser un estudiante y ahora soy un cocinero. Y pues todos estos cambios, ¿no?, que va dando la vida, pero pues... Pues todo con base a resultados, ¿no? Bueno, eso yo creo que es bastante gratificante, ¿no? Y si retomamos esta parte de la carrera y tu perfil y la formación con el fútbol americano, ¿qué sacas en conclusión? Que que hay que esforzarse mucho, la verdad, que hay que ser dedicado y que hay que tener claro qué es lo que uno quiere, ¿no? Y pues sobre eso trabajar, al final de cuentas es eso, ¿no? La resiliencia que podamos tener en estos asuntos, pues es algo que siempre el fútbol americano te da, ¿no? Que siempre sigas para adelante, no importa cuántas veces caigas, sino más bien cómo te levantes y sigas adelante. Y pues de ahí, de todas estas ideologías, pues se ha basado, ¿no? Pues lo que me deja el haber conocido esta disciplina al final. Para mi vida ha sido muy, muy aplicable. Mariano Ruiz, ¿y tu experiencia con la selección de ONEFA? Bueno, pues... Porque a Jorge se le estaba acabando el tiempo para decir. Y a ti, ¿qué hay más adelante? Hemos visto que el panorama ha sido bastante cambiante, ¿no? Sí, pues, bueno, surgen oportunidades, ¿no? Gracias a este llamado. Bueno, desde un inicio, el formar parte de la lista, ¿no? Ya te hace sentir bastante bien. Y cuando todos te empiezan a decir, oye, fuiste seleccionado, ¿no? Todo esto, pues, te motiva. Algunas personas se presionan. Yo creo que más bien hay que sentirse respaldados, ¿no? Por todas esas personas que te apoyan. Y pues vaya, a representar a ONEFA en este año, yo creo que este fue un tazón bastante, bastante significativo, ¿no? Para el fútbol americano. Se habla mucho de esto, porque siempre ONEFA llevaba mucho tiempo alzando la mano porque dijeran, véannos, ¿no? Somos nosotros, también tenemos muy buen nivel, ¿no? En el norte, en el centro, en el sur inclusive, o sea. Y yo creo que con esto ONEFA da un grito arriba, ¿no? Y dice... ¿Y el resultado ayudó? Claro, al final de cuentas fue un partido súper cardíaco. Se gana por un punto, se gana por una patada. Sí. La verdad, se sentía algo, una energía muy concentrada, la verdad, ese día. Pero llegamos con la mentalidad esta de ser, pues, de ser perfectos, ¿no? Ese día darlo todo y de ese día, pues, disfrutarlo, ¿no? Para algunos ese era nuestro último partido. Entonces, pues, el cerrar, lo comentaba, el cerrar de esta forma, pues, también, pues, deja mucha gratitud y deja muchas cosas en paz, ¿no? Lo digo porque hay personas que después de esto no saben qué hacer con sus vidas, ¿no? Pero pues poco a poco, ¿no? Uno se vuelve a adaptar y pues uno pues busca también como canalizarse. Lo que has aquiletado a nivel estudiantil, laboral y deportivo, ¿cómo lo puedes vertir en jóvenes como Jorge Anel? Bueno, pues eso, ¿no? Motivando a las personas de que de cierto modo, pues no importa la decisión que tomes, sino que le seas firmes a tus ideales y que tengas en claro que pues para llegar a donde quieres, pues a veces hay que hacer sacrificios y a veces hay que, pues, dedicarle más que otras personas, ¿no? Cuando otras personas descansan, a lo mejor tú estás haciendo tarea, pero pues al final de cuentas siempre va a valer la pena, ¿no? Esta satisfacción personal. Esforzarse. Sí. Coach, ¿quién nos saluda a través de redes? Híjole, pues es que no puedo ver a todos, pero ahí está el Chavito Bien, Pedrito Daniel de Wintles, que manda saludos, Eloísa Torres también anda por ahí. Me parece que también el coach Duba anda por ahí, Oscar Rivera. Saludos a los que nos están viendo a través del Facebook Live. Y pues también a los que están a través del 90.5 en FM. Coach, estas dos facetas que tenemos, la de Jorge Anel, ser seleccionado en menores de 15 años, a Mariano Ruiz, que se despide de un programa de fútbol americano que retoma y que le brinda los elementos para consolidar su crecimiento, sin duda cumplen con los parámetros del programa. Claro, por supuesto que sí. Y yo creo que esa es la parte fundamental que lo hemos estado manejando desde que inicia el programa, ¿no? Hace 20 años empezó a platicar sobre esto. Yo ahorita que estaba escuchándolos, bueno, a los dos, a mí recuerdo que en algún momento me invitaron después de que vinimos que regresamos de la selección nacional en 2007 y un coach me invitó a platicar con una categoría de niños, ¿no? Niños más chiquitos que Jorge, tenían yo creo que unos 9, 10 años. Y me decía, es que yo quiero que tú vayas y que les puedas platicar que jugando tú aquí en Jalapa, siendo un jugador que no está ni en Ciudad de México, porque el estar en Ciudad de México, tener el chance de jugar en un equipo de División 1 o lo que sea, pues siempre te va a dar mucho mayor ventaja, ¿no? Sobre todos los jugadores del país, si estás en Ciudad de México o si estás en Monterrey. Entonces él me decía, es que yo quiero que ellos escuchen de ti que sí puedes llegar a una selección nacional jugando aquí, ¿no? Porque pues lo otro sí, claro, es, bueno, te vas a otro lugar donde hay muchísima más exigencia, Y yo como no sé, pensaba en ese momento que no le daba tanto quizá la importancia que tenía. Al paso del tiempo me doy cuenta que pues eso es lo que se está logrando, ¿no? En algún momento también ahí con un buen amigo de Radio Televisión de Veracruz, con Nacho Reyes, que me hizo una entrevista hace algún tiempo, me preguntaba qué es lo que, cómo nos veíamos nosotros en la primera liga mayor, ¿no? Que fue en 2003. Y pues yo le decía que algo que a mí me daba mucha emoción es que finalmente en esa temporada del año, que es septiembre cuando empieza la Liga Mayor, yo iba a dejar de ver los partidos en la televisión para estar jugando yo también. Y entonces en lugar de nada más estar viendo pues a los equipos que juegan Liga Mayor y que estaban en la Conferencia Nacional o en los 10 grandes, nosotros nos volvimos parte de eso. Y entonces cuando nosotros nos volvemos parte de ese mundo, de esa liga, de todo, pues estas puertas empiezan a abrir. Claro. ¿No? Y bueno, afortunadamente ahora ya hay chavitos de sub-15 también yendo y representando, ¿no? Que propiamente todavía no son estudiantes de la universidad, pero que están representando a la Universidad Veracruzana, ¿no? Representan a todo lo que significa la institución, lo mismo que en el caso de Mariano y los que hemos tenido la oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que, claro que los objetivos una parte de los objetivos del programa se están cumpliendo, ¿no? Porque finalmente también este roce que te da, esta experiencia que te da en competir al nivel que compites es muy importante, ¿no? Bien, casi nos despedimos. Gracias, Jorge André, por acompañarnos. Felicidades y éxito. Muchas gracias, Mariano, y éxito en el siguiente proyecto. Muchas gracias. Carlos Illescas. Muchísimas gracias, Ariel, y a todos los radioescuchas. Un feliz año. Gracias, Aldo Camacho, a Guillermo Bautista Mora. Coach, nos vamos. Buenas tardes. Escuchamos el próximo lunes. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to welcome you to our second show. Right now, it is our pleasure to welcome to the bandstand 4 All-Stars. 5 All-Stars. On Oregon, nice round of applause for Mr. Jack McDuff. On guitar, Mr. Phil Upchurch. On bass, Mr. John Clayton. And on drums, Mr. Paul Humphries. And the leader, the very fantastic Mr. Red Holloway, ladies and gentlemen. Red Holloway. México.